dice algo como: hey, ¿sabes? Estoy tratando de llenar el conge. Sueño con el día que haga lo que se me antoje. Si el amor y la familia no se escogen, pregúntale a mis compas, muy pocos me conocen. Y los que saben no te lo platicarían. Otros ven saber de mí por alguna letra mía. Yeah, y esas son las cosas de la vida. Yo al compás de tus labios vine a escribir poesías. Fueron noches frías, madrugadas largas. Yo solo era un mártir dedicado a contarlas. Pero para perder hay que cagarla. La oportunidad me la busqué como para regalarla. Y no, no soy turista ni nada. Y si me fui de casa vuelvo en grande, se lo prometí a mi ma. Quiero creer que es lo mejor y no soñar. Pero para entender tendrías que estar en mi lugar. Mira mi chino, deja el cuento y tu cruz. Te voy a cortar el agua y la luz. No te me pongas majadero, dale play y sin censura. Que si fuma gozadera yo pongo la sabrosura. Y si rimamos en la misma frecuencia, traigo el piano pa' que suene la orquesta. Y que de espalda nada pase, todo se diga de frente. No dejemos ni una arruga, que no hay plancha que lo arregle. ¿Sabes? Como aquella vez primera que me perdí en un disco sentado en la escalera. Cuando soñaba que esta era la manera, sin saber que está cabrón o que alguien me dijera. No vine a llorarle al mundo, vine por mis huevos solo como pa' quedar segundo. Lo de juzgar solo es un error rotundo, por eso solo escucho y casi nunca desenfundo. Más bien con mis compas me confundo a diario. Disfrutar la rutina, odiar los horarios. ¿Sabes? Son las lecciones de estos vagos, pa' disfrutar la vida y no acabar solitarios. Ay, hoy veo a muchos por ahí que traían con qué, hoy no dan de qué hablar. La mala vibra no te lleva ni un lugar, pues el tiempo se pasa y no hay marcha atrás. Mira mi chino, deja el cuento y tu cruz. Te voy a cortar el agua y la luz. No te me pongas majadero, dale play y sin censura. Que si fuma gozadera yo pongo la sabrosura. Y si rimamos en la misma frecuencia, traigo el piano pa' que suene la orquesta. Y que de espaldas nada pase, todo se diga de frente. No dejemos ni una arruga, que no hay plancha que lo arregle. Que sí, ¿sabes? Leiden está en el micrófono. Gia, los flow del flaco, mami. Ay, desde el cuarto más gris. Razor produce, ¿sabes? Amor y paz hasta Cuba. Es Hermosillo, Sonora, es Tijuana, es San Luis Potosí. Amor y paz, ¿sabes? Gia.